Es fácil de pensar en Jesús haciendo milagros, caminando sobre el agua, dando discursos grandes y poderosos. Es fácil ver a Jesús sanar a los enfermos. ¿Pero alguna vez has imaginado a Jesús comiendo entre prostitutas, comiendo entre ladrones, caminando con personas enfermas y desquiciadas de la sociedad? Hoy estaremos analizando cómo Jesús trataba con las personas y ministraba a cada una de sus necesidades. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy estaremos estudiando acerca de cómo Jesús se mezcló con las personas para poder ministrar a las necesidades de ellos. Y aquí también tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sharon, en una palabra, ¿cómo te sentirías tú si en una fiesta todo el mundo estuviera hablando negativamente de ti? Una palabra. Creo que despreciada. ¿Despreciada? Sí. No sé. Yo creo que esa sería una palabra que describe muy bien. Yo sé que todos somos cristianos, pero también somos personas que tenemos sentimientos. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, ¿qué tal tú? En una palabra, ¿cómo te sentirías tú si al estar en una fiesta, en una reunión, todo el mundo estuviera volteándote a ver y hablando negativamente de ti? Yo diría triste. ¿Triste? Una palabra para describir. Y también tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Ezequiel, yo sé que la gente lastimosamente habla. Si tú fueras invitado en una fiesta, ¿cómo te sentirías si toda la gente estuviera hablando negativamente de ti? Pues yo me sentiría mal, pero trataría de eliminar la situación, pues diciendo algo chistoso, nomás haciendo, tratando de, nomás así para, en una manera, bendecir a la gente. Claro. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, porque Jesucristo se mezcló con diferentes clases de personas y lastimosamente hubieron algunas personas en diferentes situaciones sociales donde estaban hablando mal de él, y veremos cómo Jesucristo ministró a estas personas. Pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a Carlos si puede tener la palabra de oración. Sí. Padre que estás en el cielo, santificado sea el nombre del Señor. Y Padre, Señor, al estudiar la vida de tu Hijo Jesús y cómo Él se mezclaba con las personas cuando Él estuvo aquí, Señor, pedimos que tú nos puedas ayudar, cómo podemos reflejar ese ejemplo que Él nos dejó y cómo podemos ser mejores cristianos a nuestras comunidades cada día, Padre. Y nomás pedimos conocimiento y entendimiento también. Y todo eso pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Es importante mantener en mente a las personas a las cuales ministramos momento a momento. Veamos nuestro versículo de estudio que se encuentra en Lucas capítulo 15. Saben, y antes de leer este precioso versículo, la historia cuenta de un diácono que mes tras mes llevaba a unos jóvenes a un lugar convaleciente, a visitar a los ancianitos, y cada vez que cantaban, había un señor en particular que le agarraba la mano al diácono. Y lo repetían mes tras mes, pero llegó cierta ocasión cuando llegó, y este señor que siempre le agarraba la mano no estaba. Y la enfermera le dijo, ¿sabes? Él se ha enfermado gravemente y está en su recámara, si lo quieres ir a ver. El diácono fue a la recámara, le agarró la mano una vez más y comenzó a cantar uno de los himnos que cantaba. El diácono, con lágrimas en su rostro, iba saliendo de la puerta cuando se tropezó con la hija del señor que estaba en cama. Y ella le dije, ¿sabe? Lo estábamos esperando. Porque mi papá me dijo, quiero sostener la mano de Dios antes de dormir por última vez. Y es interesante esa pequeña historia de que para ese señor, ese diácono era como que si Jesús estuviera a su lado. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿seré yo un representante de Jesucristo a la humanidad? ¿De qué manera? Ahora sí. Voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esas eran acusaciones fuertes hacia Jesús, ¿no? Y era algo que sucedía frecuentemente. ¿Por qué creen que eran tan fuertes esas palabras en esos momentos a escuchar a los líderes religiosos hablar de Jesús de esa manera? En la cultura de ese tiempo no era algo que se miraba bien si te asociabas con gente de mala reputación. Entonces, Jesús, como rabino, como maestro, aún tenía que cuidar su reputación aún más. Entonces, él estaba totalmente quebrando la ley de la cultura de que no podía estar con esta gente. Habían categorías de cultura, podemos decir. Había un estigma en esos entonces que los publicanos o los que trabajaban con los impuestos, como eran empleados por el Imperio Romano, que estaba encima de Israel en ese momento, los veían como traidores, así que los llamaban pecadores, publicanos, etc. Las prostitutas, por así decir, o cualquier persona que de la baja sociedad, por así decir, que mira ese juntándose con ese vulgar, etc. De esa manera se miraba. Pero hay una cita en el libro Ministerio de Curación, página 102. Esta autora es una mujer de gran influencia en este país. Obviamente, lastimosamente, ella falleció en 1915 en el estado de California, pero dejó más de 100.000 páginas de escritos inspirados, sin duda, en diferentes tópicos. Y esta cita resume lo que Mateo 9, 35 y 36 ya nos ha dicho acerca de cómo Jesús ministraba, pero veamos cómo ella lo amplía y cómo nosotros lo podemos aplicar. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Sí. Así que vamos a analizar en parte de este estudio esa frase, esa cita, y veamos lo que Jesucristo hacía y cómo lo podemos hacer práctico en nuestra vida. ¿Cuál era el primer paso allí? Miramos que aquí dice que Jesús trataba con los hombres como que alguien que deseaba el bien para ellos. Y realmente no, él no lo hacía nomás para alcanzarlos, aunque ese era su propósito. Pero él también genuinamente los amaba. Así es. Y muchas veces uno dice, no, pues tengo que tratar de hacerlo. Y a veces vamos a tener que hacerlo, nomás para poner nuestro primer pie a un paso, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que cuando comencemos ese ministerio, vamos a comenzar a amar a la gente. Y la palabra tratar no es simplemente un intento. Yo sé que el español es tan extenso, pero aquí el sentido de esta palabra en el que se está usando es como mezclarse con las personas, tener un interés de bien hacia ellos. ¿Y qué es lo que hacía ese paso que Ezequiel acaba de mencionar? ¿Qué es lo que hacía ese paso de tratar o mezclarse con las personas? Abría redes de comunicación. Así es. Cuando vemos a Jesucristo mezclarse con la persona, no vemos inmediatamente tratar de darles un estudio bíblico, ¿no? Él primero se tenía que mezclar con las personas, llegar a donde ellos estaban. ¿Y cuál era el siguiente paso que le seguía? Les mostraba simpatía. Les mostraba simpatía. ¿Y qué es lo que eso hacía? Eso formaba relaciones. Así es, y es importante. Y nosotros hoy en día podemos aplicar hoy mismo eso. La semana pasada estuvimos hablando acerca, perdón, sí, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo diferentes ministerios están obrando en las diferentes comunidades para ser los brazos y los pies de Jesús. Y aquí podemos ver a Jesús mismo que mostraba simpatía hacia la persona. No era un robot que venía aquí, es el día de Acción de Gracia, o es el Navidad, aquí está tu tamal, tomémonos una foto para ponerlo en la página de internet de la iglesia. No, ¿verdad? Él genuinamente tenía simpatía por la necesidad de la persona. Y también podemos mirar que, aunque dice que Jesús tenía simpatía para los otros, eso no nos viene naturalmente. No. Por ejemplo, normalmente sentimos simpatía por la gente que amamos, pero nuestros enemigos tenemos mucha apatía contra ellos. Así es. Y pues cuando Dios nos pide que tengamos simpatía, Dios en realidad nos está pidiendo un corazón nuevo. Así es. Y solamente ese corazón que está renovado por el amor de Jesús puede sentir hasta por nuestros enemigos. Así es. Y cuando enseñamos simpatía a las demás personas, ya sean amigos o enemigos, extraños, ¿cuál es naturalmente el siguiente paso? Bueno, Jesús no vino para ser ministrado a, pero para ser ministro, para ministrar a otras personas. Sí. Y nosotros tenemos que seguirlo en el mismo ejemplo. Lo vemos en cuando le da de comer a las multitudes, a la multiplicación de los panes. Sanar él se a los simpatizaba enfermos. Ver a la multitud que habían caminado con él por larga distancia, bajo el sol. Y si muchos de ellos, 5,000 personas, más hijas y niños, esposas y niños, imagínate, muchas veces la gente se hubiera desmayado en el camino, pero su corazón fue conmovido y obró ese milagro. Y el último paso era que combinaban los tres primeros pasos y se ganaba la confianza de la gente. Y ya cuando la confianza era ganada, ¿cuál era el siguiente paso? Gracias. Sígueme. Sígueme. Y usualmente, ¿qué es lo que sucede en nuestras iglesias? ¿Le damos vuelta a la cosa? ¿Verdad? Queremos ir a hacer obra misionera con las personas y dar el estudio bíblico de un solo, pero no funciona de esa manera. Es como una relación con un amigo, no sos amigos mejores en el primer día, es un proceso y así es. El evangelio es un proceso también. Y al buscar otras almas para Cristo, no podemos ir a una persona que está en la calle sin plata, sin dinero, y decirle, seguí a Jesús, vení, te voy a dar comida espiritual, si no estamos disponibles para darles comida física primero. Pero vayamos a la Biblia y confirmemos esto mismo de que Jesús. Carlos, un versículo de Juan, y Sharon, uno de Mateo. Sí, en Juan 1:14 podemos ver que Jesús mismo, Él tuvo un encuentro con nosotros, dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Y aquí vemos que Jesús, Él vino y se mezcló con este mundo. Y si nosotros imaginamos, Jesús era Dios, Él tenía poder, autoridad, pero Él dejó todo ese. Y Él vino y Él nació como un bebé. Y cuando Él era un bebé en Nazaret, allí Él no tenía ese poder, nada. Él dejó todo ese para venir a ser uno como nosotros. Y allí vemos un gran ejemplo que Jesús hizo, lo que Él estaba dispuesto a dejar nomás para venir y tomar nuestros problemas y cosas así que enfrentamos. Y esa es una manera en que Dios sintió nuestros dolores así. Yo sé que a veces ha habido tiempos donde yo estoy en la iglesia o con mis amigos y hay tiempos donde a lo mejor los jóvenes están al lado y a veces no me siento me siento como yo quiero juntarme con ellos. O a veces hay una persona que a lo mejor en mis ojos a veces es muy enfadosa y pues yo no quiero juntarme con ellos. Pero Jesús nos pide para pedirle que Él nos dé ese amor para ir a alcanzar a esa gente. Uh-huh. Y realmente ese era el ministerio de Jesús. Así es. Jesús, Él no vino a la gente más elocuente, a la gente más guapa, a la gente más intelectual o la gente popular. Él vino a la gente que no tenía conexión con este mundo. Así es. Con gente que ellos sabían que tenían una necesidad. Y Jesús, y por eso su ministerio fue tan exitoso, porque con esas personas más claramente se pudo mirar el poder de Dios. Okay. Amén. Mm. Y Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, hablando de Cristo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y como ya había dicho Carlos anteriormente, el Verbo se hizo carne, vino y habitó entre los hombres. Mm. Y nos enseñó de una manera ejemplar de cómo tratar a las personas de las diferentes clases. Como dijo Ezequiel, no enseñando favoritismo a uno o a otra clase. Pero bien, entremos más profundo, porque los fariseos acusaban a Jesucristo de que se juntaba con aquella persona, se juntaba con aquellas personas que no eran deseables en la sociedad. Pero miren, él dio tres parábolas en Lucas capítulo 15, y estas parábolas fueron unas respuestas a las acusaciones de la gente. Voy a leer la primera, en el versículo 3 al 7 del capítulo 15, dice, entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no las deja a las 99 y en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Es interesante que aquí es una parábola bien conocida, la oveja perdida de aquel pastor que recorre todos los lugares para buscar esa una oveja y traerla de regreso. La siguiente está en el versículo 8 al 10. Si alguien desea leer esos tres versículos, la de la moneda perdida, vamos a analizarlas todas y después comentamos todas juntas. Dice, había una mujer que tenía 10 dracmas. Uh-huh. Y si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y saben, ¿qué es lo que encontramos de en común en estas dos parábolas? Que algo se perdió. Algo está perdido. Y alguien se puso a trabajar para encontrarlo y lo encontraron. Así es. Mm. Ahora, ¿cuál es la lección que tenemos para la oveja perdida y cuál es la lección para la moneda perdida? Recuerden que Jesús está dando estas parábolas a respuestas a acusaciones. Mm. Bueno, hay muchas aplicaciones. Sí, eso es lo que estaba pensando yo también. Yo puedo pensar en una. Ok. Yo sé que... La oveja perdida. No, bueno, la oveja perdida. Miramos que hay mucha gente, no sé si han escuchado, que ellos dicen, no, pues yo encontré a Dios en el 2007, o yo encontré a Dios cuando estaba perdido, pero realmente... Dice la palabra de Dios en Jeremías 31, versículo 3, que dice que antaño Dios nos encontró a nosotros. Así es. Y pues nosotros no fuimos y encontramos a Dios. Dios primero se fue y nos buscó a nosotros. Así es. Y con eso Él nos comenzó a llamarnos con su amor. Y pues eso miramos en esta historia, que nosotros no miramos la oveja buscando. Uh-huh. Es que la oveja está perdida. Así es. Y nosotros, cada uno debemos de reconocer eso. Y a lo mejor muchos de nosotros que estamos aquí ya somos convertidos. Uh-huh. Ya a lo mejor ya tuvimos una experiencia. Uh-huh. Pero yo conozco amigos que están en el mundo que ellos no quieren saber nada de Dios. Así es. Y ellos no realmente saben que están perdidos. Así es. Y esto de la oveja perdida, representas a aquellas personas que están fuera de la iglesia, como tú dices, que no reconocen de que están perdidas. Así es lo que iba a decir, que comparando las dos parábolas, la primera es de una oveja, es un animal que vive, no, que reconoce que está perdido, porque no reconoce su vecindario, no encuentra el pasto que le gusta, no ve la casita donde duerme, entonces sabe que está perdida. Entonces Dios está buscando a los que saben que están perdidos. Pero la moneda es algo que no tiene vida, no sabe que está perdida. Entonces, y está dentro de la casa donde está perdido. Exactamente. ¿Sí? Digamos, hay gente dentro de nuestras familias, hay gente dentro de nuestras propias iglesias que están perdidas. Pero no lo saben. No lo saben. Entonces, estos dos nos muestran que Dios busca a todos, aunque sepan que estén perdidos, o aunque no tengan ni una idea que alguien está buscando por ellos. Y esa mujer representa no solamente a Cristo, porque Él ha hecho todo lo posible para buscar al perdido que está en la iglesia, pero proféticamente, por así decir, la iglesia debe hacer todo lo posible para ir y buscar a los que están perdidos dentro de nuestras propias iglesias. Pero lo que quisiera recalcar de estas parábolas, y si nos da tiempo vamos al hijo pródigo, una de las más comunes, es de que hay una celebración cuando se encuentra la oveja, cuando se encuentra la moneda. Aún en la del hijo pródigo hay una celebración, hay una fiesta por ese hijo que regresa. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una celebración por alguien que regresa a la iglesia? Lo bautizamos, oh, qué bueno que regresó, y lo bautizamos, y ya después del bautismo todos se van para la casa y nos olvidamos de ese individuo. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos con esa persona y decirle, sabe, no tengo mucho en mi hogar, pero me gustaría invitarlo a comer? Estoy muy contento de que haya regresado. ¿Entiende? Y es un llamado a nosotros. Ezequiel. Sí, a mí me gustaría predicar con poder y decir lo que debemos de hacer. Ajá. Pero yo sé que yo he fallado mucho en este aspecto. Y realmente es una característica de Dios de tener ese amor para nuestro prójimo. Y solamente cuando tengamos ese amor, después nosotros vamos a ir a encontrar esas personas. Y hay una pregunta que se menciona en uno de mis libros favoritos, se llama Mensajes a Jóvenes. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros enseñamos nuestra apreciación para su sacrificio? Uh-huh. Y pues sería una buena pregunta, ¿verdad que sí? Porque ¿quién no quisiera dar su apreciación al Señor, verdad que sí? Así es. Y pues dice ahí la cita, que la mejor manera en cómo enseñar que apreciamos su sacrificio es amando y buscando las almas perdidas. Así es. Y sabes, es un deber que todos tenemos, como tú dices, y gracias por recalcar eso. Ahora bien, en Mateo 9, de 10 al 13, siempre se le acusa a Jesucristo de estar comiendo con los pecadores, con los indeseables, y es la pregunta con la que comenzamos esa lección. Imagínate que todos estuvieran hablando de ti, ese es el caso con el libro, con Mateo, y es un libro que ya hemos estudiado, así que no vamos a pasar mucho tiempo ahí, pero noten el mensaje y la respuesta de Jesucristo en Mateo 9, del 10 al 13, si alguien quisiera leer esos versículos en particular. Sí. Uh-huh. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron junto con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y este versículo no se acuerda del Salmo 51, versículo 17, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora bien, en los minutos que nos quedan para concluir esta lección, quisiera terminar, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuál es nuestra relación al mundo en esta generación? ¿Hasta qué grado me puedo mezclar? ¿Hasta qué grado debo de tratar? Porque ¿qué guías podemos darle a alguien? Bueno, no me puedo ir a una montaña y un monte y esconderme, pero tampoco me puedo ir a meter a ciertos lugares donde yo sé que puedo caer. Así que, ¿hasta qué grado debo de seguir el ejemplo de Jesucristo? ¿Hay algunos versículos que nos puedan dar algunas guías? Bueno, ese estudio es un estudio muy profundo. Así es. Y yo creo que en otras lecciones vamos a cubrirlo más en profundidad. Vamos a cubrir otros ejemplos. Pero algo que me gusta mucho es el versículo que yo creo que se encuentra en Juan. Y ustedes me pueden corregir si lo saben. Pero dice que Jesús, Él estaba en el mundo, pero Él no era parte del mundo. Así Juan es. 17. Juan 17. Y pues básicamente eso es un principio que nosotros podemos llevar, que debemos de ir al mundo, pero recordar que no somos parte del mundo. Y pues sabiendo eso, no debemos de participar en las costumbres, en las cosas que sabemos que nos van a dañar nuestra conexión con el Padre, pero debemos de hacer todo en nuestras fuerzas posibles para ganar almas donde ellas están. Sí, hay que pedir a Dios con sabiduría. Sí. Y eso es lo que primero de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Vivimos en una generación torcida y perversa. Filipenses 2, 13 y 15 nos dice, porque Dios es el que produce ser lo mismo el querer y el hacer por su buena voluntad. Versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y miren cómo en medio de la cual ustedes resplandecen como las luminares en el mundo. Dios quiere que nosotros, si vamos a ir a ciertos lugares con ciertas personas, para dejar brillar nuestra luz. Y tú, querido amigo, que nos estás viendo y escuchando en casa o donde quiera que estés, tú tal vez te estás haciendo la misma pregunta de hasta qué grado puedo tratar yo con las personas. Es nuestro deseo que en oración y estudio de la palabra tú le hagas la pregunta a Jesucristo. Jesús, ¿a dónde tú quieres que yo vaya a ministrar? Porque Dios sabe si ese lugar donde tú estás o donde quieres ministrar, o vas a dejar brillar tu luz o tú puedes llegar a caer también. Pero recuerda los 5 pasos que estudiamos para que tú también puedas ministrar a las personas. Así que hasta la próxima semana, estudiemos juntos.